Primero contar qué están haciendo desde la escuela y esta promoción que están mandando, que mandaron a través de las redes sociales para poder captar a algunos pibes que se quieran ser, que quieran ser parte de la escuela y nada, de cómo están laburando con eso y si pudieron conseguir algún pibito que se pueda sumar. Bueno, primero que nada agradecer sí el espacio que nos brindan. Te cuento, nosotros pertenecemos al Club Deportivo Matadero. ¿Sí? Estamos haciendo todo lo que sea captación, ¿sí?, de niños en categorías infantiles y categorías inferiores, pero bueno, ahora estamos más reflejados sobre aquel niño que se inicia desde inicial de jardín, ¿sí?, hasta que termina la primaria. Un poquito nos basamos en tratar de acercarlo en este deporte que gusta muchísimo y trabajar mucho más en la parte de la contención. Si bien sabemos que una hora el niño en la cancha es una hora más tranquila para todo el resto. Totalmente. Y digamos, y en base a eso, este pedido que están haciendo a través de las redes es para que algunos chicos se sumen al club. Es para que los papás, sí, acerquen a sus niños, sí, hacer la actividad y bueno, y ayudarlo también en las tareas de organización en sus casas, viendo de que ya empiezan el inicio escolar. Entonces, desde esa parte, colaborar nosotros también con aquellos papás que llevan y acercan a su chico a hacer esta actividad, ¿sí? O sea, no solamente jugar al fútbol. No. Nosotros tenemos, primeramente, yo soy la persona que está encargada de la coordinación del fútbol infantil inferior, ¿sí? Lo que tratamos es, nosotros brindamos toda la parte de educación, de enseñanza, ¿sí?, de la formativa, para que el nene que quiera participar y darle la posibilidad de que sea el día sábado y pueda vestir una camiseta y estar en una canchita. Y obviamente que todo esto está orientado en y reflejado, sí, para poder que el chico disfrute, sí, en la enseñanza y poder disfrutar, y que el día de mañana pueda transcurrir en otra categoría más grande y la posibilidad de jugar en torneo de liga, ¿sí?, presentado por la Liga Cultural. Bien. Guillermo, buen día. Juan de Pente saluda. ¿Cómo estás? Juan, buen día. Esto es para pibes de cualquier barrio, ¿no? No tienen que ser de ahí, del barrio Matadero. No, de cualquier barrio. Nosotros estamos abiertos a aquel niño que se quiera acercar, que el papá lo acerque. Nosotros trabajamos en el horario, primero que nada, que estamos en un receso escolar, de 18:15 hasta 19:30. Tenemos un espacio que es el polideportivo del barrio Matadero, en calle Sequeira, Blanco Encalada y Pau Harry. Ahí nos encontramos el coordinador y los profes que están abocados, ¿sí?, a cada categoría. Hay un grupo de padres que ayudan en toda la parte del staff, ¿sí?, para que el niño cuando llegue no se sienta incómodo, sino que estamos abiertos a esperarlo, ¿sí?, la formación y el juego. Bien, esto es para todas las categorías infantiles. Para todas las categorías infantiles, que abarcamos desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, ¿es femenino y masculino? Sí, es abierto a ambas, tanto nenas como niñas. Y cuando vos hablas de la contención, Guillermo, también tiene que ver con alguna ayuda que estén necesitando en la casa y no la encuentren. Sí, contanos esas actividades. Claro, nosotros mediante esta actividad, ¿sí?, quienes habla y guía los profes, nosotros vamos y vemos y nos damos cuenta y soñamos, ¿sí? Por ahí hay un nene que cuenta y bueno, tratamos de canalizarlo con la parte de la dirigencia, ¿sí?, con estar frente de este club, que es el abuelo del Menuto y todo el equipo, de hacer intermediario, ¿sí?, con aquellas partes de ayuda social, ¿sí?, y canalizarlo y poder llegar también y ofrecerle, ¿sí?, la contención de ese lado. No solamente es el medio de fútbol, sino también que abarcamos otras cosas que sabemos que son cotidianas, que el niño llega a la cancha le vamos a brindar, le vamos a brindar una factura, le brindamos, sí, le brindamos, le escuchamos, y por lo menos respecto a esta hora y media, vemos que es incómodo, vemos que vienen con toda la adrenalina, y en base a eso también nosotros vamos, sí, viendo y tratando de trabajar, es decir, hay un meme que tenemos que tratar de ver cómo se conforma su grupo familiar y dónde lo podemos ayudar. Bien, muchos pibes y pibas de los barrios, porque nos llegan información de ahí y también algunos pedidos, lo que más necesitan son zapatillas, porque es lo que más usan, es lo que más gastan, y cuando van a jugar a la pelota necesitan una zapatilla nueva o unos botines nuevos. Respecto a eso, cuando llega un pibe que no tiene una zapatilla acorde para jugar a la pelota o unos botines, ¿tratan de también conseguirles desde ese lado y cómo lo hacen? Tratamos de conseguirle, pero creo que también es importante el hecho de que de los mismos compañeros, ¿sí? De los mismos compañeros, che, yo tengo, yo la traigo, no las uso. Y después, bueno, de la solidaridad y la ayuda de la gente del barrio, los papás, ¿sí? Che, necesitamos esto, prestar y vamos, colaboramos. En casa me sobra esto, lo tienen de suyo, lo tiene chico, ¿sí? Y hacemos nosotros esa juntada, esa medida, y le ofrecemos, sí, le ofrecemos al chico. Es más, están contentos y se van a la casa con su zapatilla, con su botín, ¿sí? Y aquel botín por ahí lo resguardamos para el fin de semana, que cuando llegan, ¿entendés? Que lo pueden utilizar, y terminó una categoría y se lo pasamos al otro nene. Esta es la forma que hoy, en este momento, tratamos de ayudarlos. No lo dijimos ni te lo preguntamos, pero te lo trasladamos. ¿Es una escuela de fútbol que no cobra cuota social? No, si bien no es una escuela de fútbol, nosotros somos el Club Deportivo Matadero, ¿sí? O el Torito de Matadero. Nosotros no cobramos cuota. ¿Sí? Si bien el club debería cobrar, pero nosotros no lo hacemos. No lo hacemos, lo hacemos desde la parte social. ¿Sí? Bien. Somos felices que el nene se acerque a hacer la actividad. Una hora, una hora y media, dos horas, ¿sí? Que esté haciendo la actividad. Bien, perfecto. Guillermo, te pregunto cómo se están manejando con los servicios que tienen que pagar en el club. Porque la verdad que los servicios, está complicadísimo de poder pagar la luz, el gas, y sí. ¿Cómo están haciendo con eso el club? Este es todo colaboración, trabajo de grupo, desde la parte de la dirigencia, de la parte de los padres con inferiores, infantiles, rifas, bonos, está por salir este fin de semana un mechón móvil. Ajá. Siempre tratamos de reinventarnos y sí sabemos que cuesta mucho, pero bueno, no es imposible, y llegar el fin de semana de que pues se pueda brindar, sí, el desarrollo de la actividad sin preocupación, y bueno, y volver el lunes de poder trabajar para poder estar otro fin de semana más. Bien, ¿cómo es eso del lechón móvil? ¿Andan por el barrio ofreciendo? Andamos por el barrio, ofreciendo, sí, una... Andamos con el bar, sí. Ya se ha hecho en otras oportunidades. Se anda por el barrio, sí. Y bueno, la gente colabora muchísimo. Muchísimo, sí. Pensando en los chicos, pensando en infantiles, pensando en inferiores. Aporta mucho, sí, se acerca mucho. Bien, y ya que estamos, te pregunto, hasta el año 2023, por lo menos, y también en años anteriores, había algunos subsidios, algunas ayudas del gobierno nacional, como por ejemplo los clubes de barrio. ¿Eso se terminó todo con la gestión de Milei? Mira, eso no sabría decirte porque no manejo esa parte. Ajá. Desde la dirigencia, yo estoy adecuado a la coordinación. Está bien. No a la parte ya más fina, ¿sí? Me voy a decir algo que no manejo. Bien, bien. Bueno, pero ayuda nacional, como había en algún momento, no tenés, No sabés está llegando al club. No, porque la mayor parte del elemento es la donación de algún papá que viene, che, tengo dos tortuguitas, dos conos, una pelota que está necesitada, vamos, para allá. Claro, está bien. Que llegue ingreso en el sentido que venga la voz de Red con pelota, no. Bien. Pero bueno, yo por lo menos hasta ahora no he visto, y bueno, ya te voy a repetir, no estoy metido en esa parte. Bien, ¿cuántos pibes están, o cuántos pibes y pibas están jugando? Y cuántas personas son, porque vos estás como coordinador, pero debe haber otras personas trabajando también. Mira, en nuestra plantilla de, como club, sí, tenemos fichados 150 entre jugadores inferiores y jugadores infantiles. En este momento tenemos inferiores, que abarca de la categoría 2008 a la 2011, hay alrededor de 46 chicos. Ajá. ¿Sí? En infantiles estamos todavía con un número muy cortito, ¿sí? Que nos supera 17, 18. Pero sabemos y entendemos que por ahí todavía en vacaciones, algunos están en la recuperación de la escuela, pero bueno, sabemos tener un inicio, cuando estamos todos ya en un proceso de escuela y todo lo que lleva la actividad del año, entre 50 y 40 chicos infantiles. Aparte, bueno, están las categorías más grandes. Es un grupo de trabajo corto, ¿sí?, de la diligencia. A lo que yo manejo, tenemos 5 profes, ¿sí?, para trabajar en inferiores infantiles, y la gente que colabora, que la que está todo el día, que la que lleva la remera, la que lleva la pechera, la ropa para jugar, el agua para los chicos, la merienda para los chicos, somos 6 personas. Bien, 6 personas para 150 jugadores. Ponerle que somos... Es bastante poco, ¿no? Y se van a sumar. Sí. Claro. Sí, pero pasa que hay mucha gente que por ahí no se acerca, pero sí colabora desde afuera. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿querés reiterar cómo hacen si algunos padres si quieren llevar a sus pibes y pibas ahí a Matadero? Sí. Nosotros nos encontramos en Blanco Encalada, Sequeira y Pau Harry, es el polideportivo del barrio Matadero. Nosotros estamos trabajando para el Club Deportivo de Matadero, el Torito, o el Matadero del Verde, como se le dice. Sí. Trabajamos de lunes a jueves con infantiles, de 18 a 19:30, ¿sí? Se pueden acercar el papá para charlar conmigo, mientras estaban conmigo, ya se une el nene con los profes, ¿sí? Hacen la llegada al grupo, ¿sí? Con una ronda de paz y se van conociendo. De inferiores, que estamos en la que es 2008 hasta la 2011, estamos de 19-15 horas hasta 20-30 horas, ¿sí? Contamos con la luz que todavía se mantiene ahí en el polideportivo, y bueno, en el mismo lugar. Bien, bueno, buenísimo, Guillermo. Gracias por tu tiempo con Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, estamos abiertos a recibir a todo aquel niño, sí, que quiera venir a realizar la actividad y este deporte que es pasional, ¿sí? Totalmente. Y popular. Y popular. Nosotros estamos muy abocados a lo que es la integración, sí, al desarrollo del nene y a la formativa, ¿sí? Y a la formativa. Bien. Para que el nene, si el día de mañana por ahí quiere tomar el otro lado, sí, ya va ahí con una línea de trabajo y ya de crecimiento. Bien. Muy agradecido por este espacio y estamos a su disposición. Un abrazo, Guillermo. Abrazo. Guillermo Rosane es coordinador de la Escuela de Fútbol del Club Matadero. Están buscando pibes y pibas. Tienen 150 jugadores entre infantiles y juveniles. Ahí hay niños y niñas. No solamente es para jugar al fútbol, es para contenerlos, es para ayudarlos, es para escucharlos. Y él mismo lo dice, somos felices cuando los niños se acercan al club.